96.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. No sorprendes, pero no nos diviertes. Aunque preocupado, pero no involucrado, no has hecho nada. No es tan genial ser ridiculizado, pero tú trajiste esto sobre ti. El mundo está cansado de pacifistas. Queremos la verdad y nada más. Esto le cantaba al genial Stevie Wonder al expresidente Richard Nixon. Por las ya acostumbradas incursiones de Estados Unidos en pro de la libertad y la democracia. El año 1974. El lugar, la guerra de Vietnam. Es el 29º año del Cordero. Algunas cosas no parecen cambiar. Para las que sí necesitan un cambio, y uno con urgencia, está el arte, la creatividad. Mi nombre es Alejandro Domínguez, esto es Charlas de Buceta. Hoy hablaremos de creatividad y poder. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de crear una sutil bofetada que al mismo tiempo ponga a bailar y a marchar? No es arte, es creatividad e ingenio, la herramienta, la música, las posibilidades infinitas. Escuchan You Have Done Nothing del Señor Maravilla en su versión Perfection, mezclada bajo dos conceptos, el baile y los gatos. ¿Por qué se llama Perfection? Porque los gaticos hacen prrr y los gaticos son perfectos. Bueno, esta vez no les vamos a decir que no pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales porque, como saben, las redes están caídas y no queremos hacerles entrar en pánico. Saben que nos pueden encontrar en ellas. Hoy será la vieja escuela. Gracias por escucharnos. Aunque si quieren pueden llamarnos al 321-819-3719. Quiero saludar al hombre que nos salva el pellejo y nos mantiene coherentes. En la producción técnica, Alejo Mora. Hola Alejo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una bonita tarde de miércoles, ¿cierto? También quiero saludar a la mesa de trabajo, a mi compañero de hoy, Vladimir Euskati. ¿Cómo estás, Vlad? Hola Alejito, hola Alejo, a los dos Alejandros que sacan a flote este programa cada miércoles. Nos permiten que estemos aquí dialogando. Efectivamente una bonita tarde de miércoles, bastante calurosa. Y bueno, con esta novedad de la caída de las redes, que no sé si Alejo tenga alguna teoría conspiranoica que pueda ayudarnos a entender la qué es lo que pasa. La hay, claro que se la hay, señor, claro que sí. Pero es un poco chauvinista la teoría paranoica. Como ustedes saben, tenemos una agitada vida política en este país, ¿no? Tantos líos, tantos escándalos, tantas cosas que están esperando como ya su resolución, ¿no? Ya necesitamos pasar la página. Y dentro de estos círculos conspiranoicos dicen que parece que se acerca una tremenda noticia para el país y no la están tratando de ocultar, tratando de cerrar las redes sociales. Pero pues es un concepto un poco, pues es una idea un poco tonta, pues, porque la caída es a nivel mundial, ¿no? Entonces, si de pronto por aquí alguien quiere dárselas de listillo siendo hacker para cerrar todas las redes sociales del país, pues tengan cuidado en dejar huellas, porque los chicos de Zuckerberg los pueden buscar y pao pao. Hay otra cosa más. También quiero saludar a David Paredes, a la distancia, donde quiera que estés, un saludo muy especial. Espero que Rock al Parque te lo hayas gozado, porque te tengo una envidia tremenda, viejo. Si estuviste por allá, te gozaste en uno de los que sea, excelentes artistas. Disfruta y regresa pronto, viejo. Esto no es fácil si no estás. Sí, definitivamente nos hace falta la presencia de David. Creo que los oyentes y las oyentes de la emisora están habituadas a escuchar su voz en la conducción, pero haremos lo posible, Alejo y yo, por sacar adelante nuevamente una edición más de este programa. Sí, vamos a poner el máximo de nuestro empeño y máximo de nuestro esfuerzo. Verás, ¿no, Vlad? Venía para acá y, bueno, primero pues traje esta canción del buen Stevie Wonder, pues porque es un músico, primero, brutal. Tremendo, tremendo, multifacético este señor. Pero algo que así como que me generaba mucha curiosidad es que el señor es muy político, hola. Y las letras de él son muy, muy políticas. Y me llamaba mucho la atención porque la primera vez que escuché la canción que estábamos ahorita escuchando todos, yo pensaba que era una dedicatoria de amor. Después ya, gracias a Dr. Google y sus traductores y un diccionario, pues ya como cambia las connotaciones, ¿no? Entonces yo venía con una duda, y la duda pues era a propósito del señor Wonder. Él, como músico, con su mismo nombre, o sea, toda una completa maravilla, y junto con otros grandes músicos, tenían la capacidad de usar la creatividad para ser contestatarios, ¿sí? Para llegar a muchos, para luchar. Pero pues nosotros, los mortales, los que vamos a pie, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos jugar con la creatividad para tambalear a eso? Más o menos yo quería como traer este tema de hoy, o sea, hoy jugar con el binomio, pero no de oro, sino el binomio creatividad y poder. Bueno, Alejo, efectivamente creo que el caso de Stevie Wonder, bastante significativo en cuanto a este tema que propones en la mesa. Creo que hay que recordar que Stevie Wonder pues hace parte de una ola completa de músicos afroamericanos que surgen justamente como una reacción, como una manera de reivindicar justamente la lucha por los derechos civiles que tuvo tanto auge en los años 60, 70 en Norteamérica. Entonces, el caso de Stevie Wonder pues se suma a muchos otros de artistas bastante politizados. En esta época era muy común, y que de algún modo pues sentaron como las bases para todo tipo de manifestaciones reivindicativas, de algún modo sientan las bases para lo que luego sería el hip hop y lo que serían muchas otras de las músicas negras, en especial lo que se denomina el sonido Motown, ¿no? Entonces, yo creo que bastante acertada la escogencia del señor Maravilla para abrir esta charla, y efectivamente pues nos comprueba que la creatividad, el arte, siempre van a tener un papel preponderante a la hora de plantear reivindicaciones, luchas o cualquier otro tipo de maneras de resistir y de controvertir un poco el poder. Chévere. Verás, Domini, hagamos un ejercicio, ¿listo? Pongámonos en el lugar de... Supongamos que nosotros somos artistas, ¿listo? Cualquier tipo de... Bueno, a mí me toca suponer, en tu caso pues... No, que yo haya estudiado arte no me hace artista, eso es una paradoja acá. La cosa es como, o sea, estaba pensando, era, ¿por qué será? O sea, ¿por qué será que los artistas tienen esa convicción del trabajo comunitario? ¿Sí? O sea, si lo pensamos un poquito, por ejemplo, en épocas antiguas, sí, los artistas eran unas personalidades muy individuales, ¿sí? Ellos en su mundo, ¿sí? Introvertidos, seres complejos, ¿sí? Aislados allá y tenidos como en una especial sintonía supuestamente con una divinidad que les permitía crear. Pero llega un momento tan, tan bonito en donde ya comienza a tener como un contacto más con la sociedad, ¿no? Ya comienza a tocarse con esos temas. Por ejemplo, recuerdo mucho las caricaturas, ¿sí? Las caricaturas creo que es una de las primeras manifestaciones de arte político que hay. Recuerdo muchísimo, por ejemplo, los pintores franceses, ¿sí? Ellos estaban pues en esa onda de la revolución, de las gestas libertarias y todas estas ondas. Entonces era como la necesidad de querer no complacer, sino más bien es como de estar al lado de la gente, ¿cierto? O sea, como, o sea, recibo tanto de la gente que tengo que mostrarles algo, o sea, tengo que generar simpatía con la comunidad, con el otro, y aparece pues arte contestatario, arte político. Recuerdo muchísimo, por ejemplo, que es este, pinturas, que es, ay, se me fueron, bueno, se me fueron, la cosa es de que sí hay muchísimo arte que tiene esa carga política. Pero quería hacer como ese ejercicio de, pongámonos, ¿por qué los artistas le retribuyen a la comunidad? ¿Sí? ¿Por qué hay esa vaina de quererle retribuir? Bueno, por fortuna me salva ahorita la campana. Voy a saludar o vamos a presentar a nuestra invitada especial de esta tarde, la maestra Yuli Rosero. Yuli, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando en este programa, que soy, así de claro, soy fan. Escucho cada miércoles, escucho este interesante programa polémico y también... Mentira. Pues, sí, polémico no en el sentido de negativo, sino polémico porque abre las perspectivas de temas que pueden ser cotidianos hasta muy trascendentales, ¿no? Hola, Yuli, ¿qué más? Hola, ¿qué más? Compañero de... De andanzas. Compañeros de andanzas y de la U. Y que sí, de maldades, de ¿sí maldades o no? Y de todas esas tertulias. Pero no, les quiero contar. Invitamos a Yuli Rosero porque Yuli es una artista plástica, amiga mía, compañera de la universidad. ¿Y por qué la traje para acá? Pues para que habláramos un poquito sobre arte y comunidad, ¿no? De cómo la creatividad es una herramienta tremenda para las comunidades. O sea, sé que puede sonar un poco utópico, pero es una herramienta para liberarse. Las comunidades pueden utilizar, no, o sea, no el concepto de arte como tal, no solamente el concepto como arte, sino algo que tiene el arte, que es la creatividad. Creo que es uno de los fundamentos del arte. Y pues de eso quería hablar hoy, ¿sí? Quería también contarles a ustedes, los que están al otro lado del micrófono, sean creativos, sean subversivos. ¿Por qué? Porque es necesario. Sí, bueno, el arte comunitario tiene como ese ingrediente bastante particular, ¿no? Que es entrar tiene que entrar de una manera sencilla, sutil, ¿no? A las comunidades, porque es bastante complejo, porque se ha trastocado el arte de pensamientos demasiado académicos, demasiado extraños, extravagantes, que la gente decide de alguna manera decir, no, yo no entiendo, ¿no? Que es arte, entonces a mí eso no me compete, y terminan alejándose, y eso es lo que le ha pasado al arte contemporáneo. Bueno, yo creo que desde siempre el arte clásico siempre ha tenido como, o el arte más bien, ha tenido como esa connotación de genialidad, ¿no? Y es bastante complejo llegarle a la comunidad, y sobre todo cuando les intentas decir que a través del arte tú puedes generar conocimiento, ¿no? Entonces, ¿no? El arte es un simple pasatiempo, o es una pérdida de tiempo, más bien, un pasatiempo o una pérdida de tiempo. Yo pierdo tiempo con estilo. Sí, que es bastante, bastante utópico también la idea de vivir del arte, ¿no? O sea, hay varios como complejos que se entretejen alrededor de las artes, ¿no? Y entonces llegarle a la comunidad con esto es bastante difícil, pero sí se puede, ¿no? Hay experiencias que yo conozco de primera mano bastante significativas, ¿no? Que el arte ha logrado conmover la mente de muchas personas también, ¿no? Ay, ahora nos cuentas un poquito sobre esos ejemplos, pues, ¿sí? Y por eso es que te traigo acá. Mira, ¿no? A propósito de eso, o sea, de cómo era como la visión del artista antes, cómo era la visión ahora, encontré unos versitos de Atahualpa Yupanqui. Dice: tú piensas que eres distinto, porque te dicen poeta, y tienes un mundo aparte, más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Entonces era como, o sea, cambian los tiempos, cambian las necesidades, ¿no? Y hay como una urgencia de espabilarlo, ¿sí? De mover a las personas y como tener una conciencia más colectiva. Como de tratar de generar, o sea, los artistas han sido considerados personas sensibles, ¿sí? Pero esa no es una característica solamente de los artistas, eso es una cosa que la tenemos todos los humanos. Todos somos sensibles, ¿sí? Ya sea desde lo poético, que significa la sensibilidad, hasta lo perceptible, que significa la sensibilidad. Entonces la cosa es como que vengan, todos podemos serlo. Y termina siendo una herramienta muy, pues muy, muy poderosa. Creo que ahí podrías contarnos un ejemplo, Yuli, sobre eso. Un ejemplo que del cual me siento orgullosa y de haber pertenecido es el Laboratorio de Investigación Creación en Artes, Laboratorio de Territorio Poligráfico, que tenía como idea e iniciativa, ¿no?, llegarle a la comunidad a través de herramientas artísticas, desde la plástica, desde la visual, para promover y para de alguna manera como desarrollar mucho más los procesos comunitarios de diferentes municipios del departamento de Nariño. Entonces eran poblaciones en donde el analfabetismo pues era evidente, entonces muchas personas que quieres llegarles con un mensaje no se puede realmente, ¿no? Entonces es como el poder de la imagen, y esto lo habla Silvia Rivera Cosicanqui, ¿no? El poder de la imagen, cómo puede llegarnos un mensaje mucho más directo, ¿no? Entonces ahí es donde vienen como las artes plásticas y las artes visuales vienen como a entretejer, ¿no?, estos imaginarios colectivos y puedes llegar, ¿no?, un mensaje y puedes desarrollar procesos comunitarios. Por ejemplo, el caso más como más significativo y de trascendencia pues fue el de San Lorenzo, donde se logra pues esta consulta popular en contra de la mega minería. Entonces, y también como de las semillas transgénicas, ¿no? Entonces ellos desarrollan una cartilla en colaboración pues como de uno de los artistas que estaba pues en el laboratorio, y es a través de imágenes, ¿no? De alguna manera llegando, haciendo entender, como dirían ellos, por qué es malo que la minería llegara a su territorio, porque pues iba a contaminar los afluentes de agua. La semilla transgénica pues dañaba pues también su memoria también, ¿no? Y no solamente es como desde el lado material pues que los cambios que puede hacer el arte, sino también desde el lado simbólico, desde el lado de memoria, ¿no? Entonces ellos a través pues se les enseña a hacer carteles a través de una técnica muy manual que es la serigrafía. Entonces ellos empiezan a crear pues sus imágenes y luego se les enseña cómo hacer estos carteles sin necesidad de tener que unir a la ciudad y gastar en imprenta y todo, sino que ellos mismos lo hagan, y esto lo que genera es un sentido de pertenencia, que creo que eso es como lo más bonito de todo esto, es que si tú haces las cosas sientes un sentido de pertenencia porque sientes que es algo que te pertenece, que es algo que nació desde tu mano, desde tu corazón, desde tu mente. Entonces puedes tienes como más autoridad de hablar de lo que estás haciendo, de lo que estás presentando, ¿no? De hecho, hoy hablando con unos niños me decía, ¿qué sentido tiene de representar esto con lo otro, ¿no? Entonces le digo, no, es que no es la idea de representar, sino la idea de presentar, porque le digo, yo no estoy tratando de imitar algo de la realidad, sino que yo te estoy presentando es algo que me sucedió, ¿no? Entonces, eso me parece también un ejemplo bonito de unas visitas guiadas que tuve hoy en la Pinacoteca, ese acercamiento con nuevos públicos. Entonces, esos nuevos públicos no solamente son la gente de la comunidad, que como hablaba la gente que de los municipios, sino la gente de la ciudad, son nuevos públicos en donde hay que trabajar en comunidad, ¿no? Y es que es bastante paradójico pues pensar que la gente es, cuando hay carnaval, dice, o sea, se creen artistas o creen que el arte de alguna manera, o sea, le ha estado en su vida siempre, pero el resto del año es, o sea, ni siquiera sé para qué me sirve eso y para qué gastan tanta plata en eso. Cierto, ¿no? Cierto, sí. Somos una ciudad que tiene una temporada de ser de sentirse artista. Sentirse artista, y es que es bien extraño, ¿no? O sea, el arte no solamente pues, le pertenece a los artistas, el arte es yo lo veo así, es como sentirse humano. O sea, esa es la mejor manera de volver a ser humano. Y hay una reflexión que dicen que que por eso es tan, como le decían, como desde la genialidad, es porque el arte es la manera más cercana de estar a Dios. Así es de sublime. Ay. Ajá, y por eso es el privilegio de los que dicen que entienden de arte y los que hacen arte, es que están más cerca de Dios. Y no esa idea espiritual de decir soy un santo, sino de apreciar lo de más crear. De crear y de apreciar lo más sutil, como pues se cree que nos ve Dios, ¿no? Como lo sutil y como esa creación que somos parte de él. Por eso es que si los artistas nos creemos dioses, pues. Yuli, en estas experiencias que tú has tenido a lo largo de los años, tanto en la academia como fuera de ella, tú mencionas una cosa que me parece que sigue siendo fundamental, ¿no? A la hora de digamos compartir lo que significa ser artista entre la comunidad, y es que la gente todavía, y en ellos de pronto me incluyo, seguimos concibiendo que el arte es una cuestión especializada, ¿no? Es decir, que definitivamente hay que estudiar, hay que manejar unas técnicas, unos rudimentos, y que eso es el arte. Y con Alejo, Alejo mencionaba hace un rato que de pronto el arte es otra cosa, ¿no? O sea, más allá de la técnica, más allá de las fórmulas y más allá de las, aptitudes meramente técnicas que se adquieran en una academia, pues lo importante es como la sensibilidad y la capacidad de expresar algunas cosas. Entonces, ¿cómo hacer o cómo has experimentado tú ese proceso de convencer a la gente de que, independientemente de que no haya trasegado el camino de una academia, puede expresar cosas, puede representar y puede de algún modo crear y mostrar parte de sus vivencias personales? Creo que esa parte de volver al humano, al arte, es haciéndoles ver las cosas más mínimas, ¿no? El detalle. El detalle, o sea, si tú les indicas un detalle y les dices, ¿y por qué? Y el detalle hace que las cosas se vean de manera diferente. O sea, no como se ve de alguna manera esquematizado, sino que lo hace ver de una manera fuera de lo común, ¿no? Y fue de esa manera, entonces como que diciéndoles, ¿y qué tal si colocas esta imagen que está de alguien gritando porque le parece que, le digo, y es, no sé, le digo, es que es como relacionar también a veces las cosas, las imágenes, los detalles con la vida cotidiana, ¿no? Ejemplo, eso me pasa hoy también, ¿no? Entonces dice, qué chévere, dice, una profesora me decía en la visita que tuve hoy, me dice, dijo, siempre que voy a las exposiciones o he ido pues en otros lados, en otras ciudades, siempre veo cosas que yo no logro entender y por eso como que me alejo. Dijo, yo no pertenezco a las artes, pertenezco como a otra área, y lo que es como esa idea de especialización, ¿no? Se cree que uno tiene que estudiar o que uno nació para esto, y en realidad no es eso, ¿no? Entonces, dijo, lo que yo, ¿por qué pude entender? Dijo, porque hay cosas cotidianas que uno encuentra y dice, cierto que las cosas son así. Por ejemplo, para explicar por qué a mí me gustaban las redes eléctricas, o sea, mucha gente dice eso es la cosa más desordenada que se ve en una ciudad, pero le digo, pues a mí me parece que fuera como un pentagrama. Además, le digo, está como el caos, le digo, y ese es como un paisaje aéreo que tiene la ciudad, es algo propio de la ciudad. Entonces la gente es, y también es porque se ven líneas, ¿no? Y uno si ve que sí hay cosas, entonces es como tocarles un pedacito para que ellos volteen a mirar de otra forma. Como, ¿es como entrenamiento de percepción? Sí, como entrenamiento de sentidos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, es la sinestesia, pues aprender a oler con los ojos, a mirar con los oídos, a sentir con la lengua. Yo creo que eso se nos ha olvidado mucho, y también, no sé si sea como muy apresurado decirlo, pero también parte de la misma academia, el mismo sistema de educación nos ha obligado a centrarnos, a decir, a conducirnos, ¿no? Hacia cómo debemos ser. O sea, nos hacen olvidar que somos seres humanos, ¿no? Y por ejemplo es que, o que somos seres más bien, y que siquiera somos humanos, porque eso sería como la especie, que somos seres. Por ejemplo, no sé, ¿por qué muchos animales ahora, así como que el boom que que un elefante pintó, que un perro entiende de arte, y es bien extraño, y entonces es, o sea, es que eso es inherente, o sea, es una cosa que a veces uno no ni siquiera entiende, pero eso, y él lo que decía es que esa idea de no entender, de dejarse fluir, de dejarse llevar y de no ser terco, sobre todo, es lo que nos permite como seguir hacia las artes, no solamente a las plásticas y las visuales. Es que a veces uno entiende por qué la música y el cine son tan masivos. Es porque te han entrenado el oído para que te dices que esa canción la escucho y me hace llorar, me acuerdo de tal cosa. Pero ¿por qué una imagen no puede lograr eso? Y sí lo puede, lo que pasa es que la gente dice, no, es que eso no me está permitido, es que eso no es así. Y es eso, moviendo como esos pequeños detalles, como que sueltas. De hecho, para un ejemplo, es como el arte se ha acercado a la comunidad. Hoy hablábamos con una amiga artista, decía que en Bogotá, en Arbo, que es Arbo Tutor, coge artistas empíricos. La Feria de Arte de Bogotá, ¿no? Sí, pero la Feria de Arte de Bogotá tiene un programa que se llama Artbo, o Arte de Bogotá Tutor, en donde un conglomerado de artistas ya no consagrados sino como con un nivel medio de alguna manera hace unos talleres con artistas empíricos, y empíricos más que todo hacia el lado de la artesanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, había unas señoras que pintaban bodegones, dijo, y entonces la hicieron experimentar. O sea, ella tenía la sensibilidad de ver los colores, de ver las formas, de ver la belleza, ¿no? Pero los materiales no. Entonces ella empezó a trabajar, dice, con algodón, y empezó como a desbordarse de las ventanas que hacía con sus flores, que no está mal, con sus flores en los balcones, y empezó a sentir la materia, y dijo, entonces empezó a crear esos bodegones, pero con los copitos de algodón, como viene desde la planta. Entonces empezó a crear bodegones con eso, dice, y era una obra conceptual, dice, y tan limpia y tan envidiable, dice, para cualquier artista así consagrado. Entonces, y así hay muchos artistas que les hacen ver de otro lado la materia, de otro lado como el mundo que ellos ya más o menos lo tienen, y por eso la técnica aquí se va al piso. Claro. Entonces, ¿y cómo ha ido formando? Y no, la idea no era formar artistas que expongan en galerías, sino gente que vea el arte una posibilidad de conocimiento. Qué chévere. Son muy numerosos, ¿no?, en la historia del arte mundial y nacional, los casos de artistas, hombres y mujeres que han surgido así, ¿no?, de esa manera, o sea, que han sido descubiertos de algún modo, por ponerlo entre comillas, porque justamente durante un buen tiempo pasan desapercibidos, no se los nota porque justamente no pertenecen a los círculos de los artistas ni han recorrido el camino de las academias, y sin embargo, por alguna razón, pues en algún momento llegan a tener la visibilidad que ameritan. Y en esto, digamos, quiero insistir sobre todo en la idea con la que iniciaba Alejo, y es que de algún modo pareciera que la academia es un camino necesario para darse cuenta que no es necesario, ¿no? Sí. O sea, de algún modo uno pasa por la academia para darse cuenta de que efectivamente no es la academia lo que hace a un artista en cualquiera de las áreas, como bien lo anota Yuli, no solo en el área de las artes plásticas, sino en muchos otros aspectos, y no solo del arte, sino de la vida misma, ¿no? Es decir, hay cosas que, por ejemplo, Yuli hablaba de las artesanías, ¿no? Hay cosas que por ejemplo, las artesanías siguen siendo un oficio que se transmite en los talleres, no en las academias, sino en los talleres y de mano de los maestros mismos, que son por lo general personas que no necesariamente han recurrido al camino de las academias. Entonces, creo yo que es muy importante tener como en mente eso, ¿no? Que hay muchas personas que probablemente tengan una capacidad más o menos innata de expresar y tienen algunas nociones que les permiten materializar las ideas que tienen, pero se sienten muchas veces como cohibidas, ¿no? Se sienten como intimidadas y muy limitadas por el hecho de que no tienen el título de artistas, o nadie les ha dicho que son artistas, y por eso entonces de algún modo se sienten un poco con timidez al respecto. Sí. A propósito de lo que dices, Vladimir, dos cosas. La primera, me recordaste mucho mi trabajo de grado, viejo. Yo me encerré 3 años en mi casa para concluir El Agua Tibia. Y sí, y es cierto, encerrarme en una academia para darme cuenta que no es necesaria la academia para ser artista. Sí. Y segundo, pucha, sí, es, o sea, nuestros ancestros, si es cierto el mito, los mitos del hombre cavernario, nuestros ancestros, los primeros artistas, no tenían títulos. Claro. No tenían acreditación, ni siquiera pasaron por una prueba Saber Pro. Y son los padres de todo lo que podría llamarse la expresión del ser humano. A propósito de eso que estabas mencionando, Yuli, de los animales creativos, hay un libro muy interesante de Katia Mandoki. Se llama Bioestética, la evolución de la sensibilidad en la naturaleza. Es un estudio de cómo la estética ha funcionado en la evolución en la evolución de la vida en este planeta. Ella dice que la evolución no es por la lucha del más fuerte, sino que es la belleza la que permite la vida en este planeta. Entonces trae como ejemplos unos pajaritos que construyen los nidos de tal manera que tienen que ser lo más vistosos y estéticos posibles, y cumplen los requisitos de lo que podría considerarse el canon de un arte occidental. Hay simetría, hay proporción, hay equilibrio, hay forma. Una cosa importante ahí, Alejo, también lo leía en otro libro. Y es que durante mucho tiempo se creyó que las manifestaciones artísticas en los animales tenían una cierta finalidad instrumental, ¿no? Es decir, que tenían que servir para algo, no eran manifestaciones estéticas, no eran producto del sentido estético, sino que de algún modo, bueno, servían para cazar o servían para llamar. Muchas veces se creyó eso, ¿no? Que el canto, por ejemplo, de los pájaros tenía funciones de reproducción sexual, etcétera, etcétera. Y en las últimas décadas, digamos, se ha venido tomando conciencia del hecho de que muchos animales, muchas especies animales crean obras, por decirlo de algún modo, o crean algunas cosas, obras de arte, que no tienen una finalidad funcional, sino que son simple y llanamente producto de un ánimo estético, y de que efectivamente ellos tienen la necesidad también de sublimar y de expresar muchas cosas sin otro objetivo más que el hecho de crear y mostrar la obra como tal. Utilizando ese concepto, viejo, es que la necesidad de arte es vida misma, la expresión de la vida misma. Sí. En el sentido, por ejemplo, sencillo de que si un delfín, qué loco, yo apenas vengo a darme cuenta que es que los delfines cogen roquitas y hacen círculos con rocas en el piso de los mares, los océanos, por sentido estético, viejo. Imagínese, entonces hay la necesidad intrínseca del animal de cambiar de posición una roca, de dejar una huella en el tiempo y de haber ejecutado algo, un cambio significativo en ese pedazo de tierra. Eso, aunque suene disparatado, viejo, el arte ya lo hacía en los 70s, el land art. Muchos artistas movían rocas de un lado a otro con el ánimo de solamente decir, miren, esta es mi huella en el mundo, con un material que es la naturaleza. Yo estoy aquí. Que son las apachetas o los ucus, que son estos montículos de piedra que se han vuelto así como tan populares, que son un apilamiento de piedras en un sentido de equilibrio. Entonces ahora pues así se ha vuelto como una vaina así como muy moda, muy cliché, de ir a cualquier lugar, sí, y colocar esto, y pues en muchos lugares se ha ocasionado pues así como distorsión de los paisajes y todo esto, ¿no? Y de la misma, de la vida marina, ecosistema, también. Sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que decías de los animales, ¿no? Es bien extraño también cómo estos también los colores primero fueron funcionales y luego terminaron siendo estéticos también. Por ejemplo, los perros, me contaba mi hermana que estudia veterinaria, los perros negros tienen, por ejemplo, los que son criollos, los que son mestizos, tienen una mancha blanca. O sea, mirarán un perro negro con mancha blanca en el pecho. ¿Y para qué es esto? Para decir que ese es el macho alfa. El que no tiene es el beta, ¿sí? Es el macho alfa. Pero eso ya no funciona porque los perros están tan domesticados que eso ya no tiene como cabida. Bueno, en algunos que todavía conservan como su instinto de protección, sí. Pero ahora es el instintivo estético de cómo es un perro bien criollo, negro y con pecho blanco. Trotsky. Entonces, como también esas cosas que antes eran tenían un uso, ahora se vuelven estéticas. Y así le pasó al arte también con el ready-made. que antes se servían para algo y ahora sí. Entonces, o sea, es que el hombre no se ha inventado nada, solamente que ha estado ahí siempre. Sí, son las modificaciones y extensiones. Esta conversación está muy entretenida, pero les vamos a traer un poquito de música. Gritaba Daron Malakian, guitarrista de System of a Down. ¿Por qué siempre envían a los pobres? ¿Por qué los presidentes no luchan las guerras? Esos gritos, esos acelerados riffs convocan a la subversión, a la necedad, el buen System y sus letras cargadas de crítica social. A propósito de la crítica social, decía un artista, Luis Kanitzer: es extraño entonces que el establecimiento se sienta mucho más amenazado por la agitación que por los actos de construcción y reformulación de la cultura. Es posible que esto se deba a una falta de comprensión de los distintos efectos, o quizás sea porque en un uso más modesto del poder es menos controlable y por lo tanto puede ser una forma utópica más eficiente y total. En el contexto latinoamericano, no importaba qué posición uno tomaba, siempre significaba coquetear con la subversión. Eso lo saqué de un librito muy bonito que ustedes pueden ver para que tengan tácticas de subversión, llamado La didáctica de la liberación, de Luis Kanitzer. A propósito, se resiste contra un poder, contra un sistema, pero él sabe bien que lo mejor es la absorción. Lo vemos. El marketing intenta usar la conciencia social para venderte un producto. El caso de Pepsi con la modelo Kendall Jenner, donde usa una bebida como la solución para apaciguar la protesta social. Los intentos de Greenpeace por generar conciencia sobre el patrimonio cultural, dañando un grifo en la Nazca. El cine a través de los films como El Club de la Pelea. Chuck Palahniuk creo que no estaba pensando en un modelo como Brad Pitt a la hora de representar un radicalismo anárquico chic. Eso es más o menos la, que es algo que también quería traerles con este, que es como otro tema, y es, bueno, el sistema es una cosa grande, ¿sí? Se lo absorbe todo, hasta la misma creatividad. Y pues lo utiliza para sus beneficios. Hace poco hubo una cierta polémica, no recuerdo exactamente con qué tipo, con qué producto se asoció, y no me acuerdo la marca que lo usó, pero bueno, la polémica tenía que ver con el hecho de que una marca, si mal no estoy, de ropa, estaba promocionando sus productos usando la bandera multicolor, pues que por lo general caracteriza a los colectivos LGBTI. Entonces, justamente se daba esto que acabas de mencionar, Alejo, o sea, como el aprovechamiento del sistema de ciertos símbolos, de ciertas cuestiones reivindicativas, de algún modo como para congraciarse con la gente y dar la apariencia de que están en esa misma línea de lucha, pero que en últimas lo que se evidencia es que lo único que les interesa es pues seguir sosteniendo el sistema y seguir vendiendo cosas. Sí, es que igual sí, pues está como el mercado del arte también, ¿no? Cuando intentas como decir, empezando pues como el artista empieza a decir, yo no soy parte del sistema, yo soy el diferente, pero termina siendo pues más normal de lo que lo son los demás, ¿no? Y pues por eso también pues está como las tendencias del pop art, ¿no? Que empiezan a, o como el ready made, tratan como de salir de esa zona de mercado, que es pues también el consumismo y también las maquinarias de poder, y terminan, ¿no? Pues siendo parte de lo mismo y pues utilizadas para apoyar como ese mismo consumismo y ese mismo mercantilismo. Entonces, pues sí, y es que las estrategias de poder son bastante conflictivas. Por ejemplo, como con todo esta lucha social que están haciendo pues por el se me olvidó lo que hace lo que promulga Silvia Rivera Cusicanqui, que otra vez la traigo a colación, estado como muy presente en estos tiempos en mi vida, pues como las lecturas de ella con todo lo del decolonialismo y todo eso, ¿no? Había una, que ver algo con el nuevo mestizaje, creo que es. Claro, sí, ella no es que sea purista, pero pues también critica, es que hay dos posiciones, ¿no? Está Walter Mignolo, que apoya también el decolonialismo desde la academia, ¿no? Entonces es como una posición muy cómoda, yo estoy acá sentada y hablo del decolonialismo y me parece que es lo mejor que nos ha podido pasar. Pero si yo no lo he vivido, es bastante conflictivo. Entonces venía, también hay otra posición de Silvia Rivera, dice, es que para hacer de colonialismo, o sea, nosotros no podemos hablar de eso porque nosotros tenemos un mestizaje, pero absurdo ya. O sea, nosotros no podemos decir que somos indígenas. Pero entonces ella hablaba cómo todos los ejercicios de poder en Bolivia han tomado esta posición del decolonialismo para instaurarlo como una maquinaria de poder del Estado. y es para manejarlos. Entonces, cuando era como una parte como de reivindicación, de replantear los derechos, todo eso, terminó siendo esto, ¿no? Y lo peor es que lo termina haciendo la misma, los mismos indígenas, ¿sí? Entonces, es como que sí apoyo el decolonialismo, pero es que a mí me sirve para otra cosa que es más, mucho más lucrativa que sus simples luchas sociales. Y así lo dice ella, y es cierto, mucha gente es por ejemplo, si, pues el que se sienta ofendido, ¿no? Pues ahí sí, disculparán, pero por ejemplo lo Dale. De la esa tomada de yaje que lo cogieron uh-huh. así, pues como de irse a tomar todos los viernes donde la chava, pues así. Y entonces, como eso, todo esto que ha sido como una lucha de los indígenas por tener como ese conocimiento, como todo este misticismo que hay a través de eso, como el mercantilismo ahora, imagínense que hay que están vendiendo en botellas, y como vea, véndame una cerveza póker, no, véndame un litro de yaje. Hasta venden paquetes turísticos para la experiencia. Y ahora tú te puedes llevar tu botella de yaje para tu casa, o sea, la puedes tener en tu nevera y refrigerándose. ¿Cómo ha terminado el mercantilismo también? Y las estrategias de poder, como también eso todo es mío, ¿no? Entonces uno no sabe en qué punto uno está en el sistema, está contra el sistema, o el contrasistema hace parte del sistema, sin eso no puede vivir, hay un equilibrio bastante extraño también. Ese aprovechamiento, o más bien esa apropiación del sistema de muchas de las cuestiones reivindicativas, como las que acabas de mencionar, Yuli, digamos... En nuestro medio se da muchísimo, ¿no? Sobre todo porque desde hace ya un buen tiempo en estos territorios andinos hay una fuerte ola de reivindicación de lo indígena, pero a veces es muy superficial, ¿no? Es decir, a veces nos quedamos como con unos símbolos que se convierten casi que en clichés, ¿sí? Y en algunas expresiones que también se convierten un poco como en lugares comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo trascender eso? Digamos, muchas veces, a veces el arte también promulga esa reducción de los símbolos y de algún modo, pues, genera que la gente tenga esa visión como tan superficial de las cosas, y a veces como que con una simple, lo mencionabas tú hace un rato, ¿no? Como con unos simples gestos o con unas simples rutinas, la gente cree que está reivindicando, y por lo general a veces sucede lo contrario, es decir, que en realidad está reduciendo y probablemente malinterpretando un montón de costumbres y de tradiciones. Exacto, ¿no? Y es como toda esa reivindicación termina siendo, pues sí, el falso cliché, ¿no? Por ejemplo, nacen pues como, y también a la gente le distorsionan como también como el imaginario, ¿no? Entonces, si ya te vistes así como con un pantalón otavaleño, eres hippie. Entonces, como que uno hasta se pierde en el tiempo, ¿no? Entonces, sí, claro, como se viste de negro, entonces es adorador de Dios. Entonces, sí, esa trastocación de símbolos, y ha hecho también, y es que todo esto es para tener el poder sobre algo, ¿no? Entonces, si vas a hablar de poder, es porque el poder también te tiene absorbido, ¿no? Entonces, es como que uno dice, no, estoy hablando en contra del poder cuando yo también ejerzo poder. O sea, es que el poder está en todo. El problema es cómo se lo utiliza, ¿no? Y entonces, por ejemplo, que hablaba en este estado de Bolivia, entonces decía, los mismos indígenas atacando a los mismos indígenas. Entonces, o sea, y están hablando de una política que son mis ancestros. Y es que para no irnos tan lejos, ni siquiera a Bolivia, ¿sabes? Con los cabildos indígenas, si nosotros somos indígenas, o sea, yo particularmente le tengo como una reserva hacia ese tipo de pensamientos, porque es el cabildo, ¿no? Nosotros somos de nuestros ancestros y nuestras costumbres, no sé, o sea así como un purismo, un falso purismo. Yo decía, pero si los cabildos los dejaron los españoles, entonces ni siquiera se han preocupado por entender en qué se están metiendo, ¿no? Entonces a veces uno también, cuando uno se mete en algún tipo de discusión, en algún tipo de movimiento, o como se quiera llamar, uno tiene que saber también, ¿no? Entonces, y eso creo que está pasando como en muchos círculos sociales, ¿no? Como en las mismas artes, en la misma academia. Entonces, yo voy a estudiar artes porque porque yo no le quiero hacer caso a mi mamá, porque yo quiero pintarme el cabello de morado. Y entonces, como soy rara y como no me gusta vestirme como los demás, entonces voy a estudiar artes. Todo se vuelve en un cliché. Demonios, me estás describiendo. O al revés, ¿no? Es decir, porque estudié artes, entonces justifico el hecho de ser de X o Y manera. Hola, sí. Ahorita que mencionabas esto de los cabildos, traigo a colación algo que... Ese es el problema del mestizo. Viejo, nosotros no tenemos raíces. Nosotros desesperadamente estamos buscando un origen. Exacto. Por eso queda la singularidad de ver chamanes de ojos claros y tez blanca y cabellos rubios, bajo esa necesidad de meterse en su propia raíz y llevarla, por ejemplo, al aspecto más universalista, es que yo también soy ser humano, entonces puedo tener este mismo origen. Nos perdemos, viejo. Tal como somos mestizos, somos de muchas cosas y al mismo tiempo pareciera que no fuéramos de nada. Y volvemos a un tema que ya lo hemos tocado bastante y sobre todo en las últimas dos ediciones del programa, y que de algún modo vuelve a retomar Yuli cuando habla de este mestizaje extremo, ¿no? Que nos imposibilita de algún modo encontrar la característica fundamental de nuestra identidad. Y eso es algo que Yuli, como es fan del programa, lo hemos hablado, como decía, en las últimas emisiones, y hemos también llegado como un poco a ese callejón sin salida de saber que de no saber más bien qué es lo que efectivamente nos identifica como nariñenses, pastuzos, etcétera, y que Yuli creo que da en el clavo cuando menciona justamente eso, ¿no? Es decir, nos recorren tantas tradiciones, somos herederos de tantas culturas, que en últimas pues dedicarse a encontrar la raíz fundamental de la identidad pues resulta poco menos que complejo. Y es que, hablando como desde la imagen también, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿no? Mirando los afiches del carnaval, dicen, ¿no? Es dentro de los... Sí, pero es que esa mujer no identifica a la raza nariñense. Y yo decía, carajo, pero entonces, o sea, ¿cómo es? O sea, la fisionomía de una mujer nariñense. Sí, cuando... Le pasó a mi hermano una cosa de así, ¿sabes? En carnavales le dijeron, ¿y usted si es de aquí de Pasto? Entonces como que, ¿y usted de dónde cree que es? O sea, ¿usted cómo me quería ver, no? Entonces uno es como que, o sea, lo que dices, ni siquiera hemos encontrado nuestra identidad, nosotros ni siquiera sabemos cómo somos. Sí. Como para decir, eso no me identifica, pero si no sabes qué te identifica, ¿cómo sabes lo que no te identifica? Sí, sí, eso es muy cierto. Bueno. Como saben, no tenemos cortilla para los avisos parroquiales, pero les vamos a contar qué es lo que está pasando en la movida cultural. El sinfónico de la banda que amamos, Pink Floyd Symphonic Forever, mañana 4 de julio, 7 p.m. en el Imperial. La boleta cuesta 20 lucas. La exposición del maestro Orlando Morillo, La estética del carnaval, a propósito de estos temas, mañana 4 de julio en el Salón Palatino, 7 de la noche. El sábado 6 de julio en el Alep Teatro, Cabaret Político Multimedia. Contra la pared, 7 artistas mujeres activistas, 13 sesiones, 7 proyectos de performance multimedia, 7 videos escenográficos, bono de apoyo de 10,000 en preventa y 15 en taquilla. Y también en esta sección queríamos hablar un poquito de la exposición que tienes, Yuli. Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, en esos momentos en la Pinacoteca Departamental estoy con la exposición individual que tiene por nombre Eólico. Pues viene de Eolos, el dios del viento. Pues es una reminiscencia como al viento, ¿no? Y de una paradoja que ya se me está volviendo costumbre, tanta costumbre, creo que ya me estoy riendo de lo que me pasó. Entonces empieza pues como con una volatilidad de mi taller en un 2 de enero, donde pues por un micro tornado que dicen que parece que lo crearon entes raros. Pero yo digo que no, pues es algo más. Son cosas más que solo le pasan a los artistas. Sí, debe ser también, eso es así. Sí, que te huelen el taller y el vecino de al lado quede con la casa entera, debe ser solamente porque uno es artista. Ve, ¿y hasta cuándo va y dónde es? Bueno, va hasta el 15 de julio, es en la Pinacoteca Departamental. Pues estamos haciendo visitas guiadas. Pues ¿los horarios? Las visitas guiadas son de 10 a 12 y de 3 a 5. pues para el que quiera visita guiada, porque pues lo interesante de todo esto y por la razón por la que hago visitas guiadas y no es como por un protocolo, sino porque hablando por cierto de comunidad, me interesa también saber lo que le genera al arte en las otras personas, ¿no? También eso es interesante, a veces como que se vuelve como bastante complejo tener que explicarle y darle una verdad absoluta de qué significa tu obra cuando la gente se queda como entre dientes, pero es que para mí significaba otra cosa. Entonces a mí me parece como interesante eso. Hoy tuve la presencia como del liceo de la universidad y encontrar en chicos de colegio que pertenecían a un grupo semillero de investigación, pero que era desde las ciencias humanas, como desde las metodologías tradicionales, los llevaron a ver otro tipo de investigación. Eso me parecía bastante interesante, pues, ¿no? Es raro, pues, como ya gente empieza a pensar que las artes sí son, si hay investigación también. Claro que sí, y es que la hay, es que la hay. Entonces, así ha llegado mucha gente. Hoy por la mañana también, pues, hay la presencia como de gente que tiene que ver como con, que está en el círculo de las artes, más bien, y gente que no, y son unos comentarios que son bonitos, ¿no? Que recordar, por ejemplo, una de las esculturas que los invito a que pasen por la Pinacoteca y pues cuenten qué es lo que les genera que una escultura les recordó a piedra, papel o tijera. Eso es bastante extraño. Pero el problema es que no encontró la piedra, el papel, pero no encontró la tijera, pero sí tenía ganas de cortar unas tensiones que tiene esta escultura. Entonces ahí los dejo como con la intriga para que la vayan a ver. Porque es así. Para que vayan y corten las tensiones. Bueno, muchísimas gracias, Julie, por acompañarnos. Qué bacano haber charlado un poquito sobre arte. Ojalá nos puedas acompañar en otro momento. Sí, con todo el gusto. Me parece genial todos estos temas que es necesario hablarlos, es necesario sacarlos. Bueno, también queremos, bueno, ya es tiempo de despedirnos. También queremos hacerles un agradecimiento muy especial al Bey Enríquez, director de la Radio Universidad de Nariño, Alejandro Mora en la producción técnica de Charlas de Buceta. Muchas gracias, Vladimir Uzcategui. Gracias, Alejo. Gracias, Yuli. Siempre bienvenida. Gracias, Alejandro Mora también. Y bueno, los esperamos en una próxima edición de Charlas de Buceta y las dejamos con la pregunta incómoda de Alejo. Y dime, ¿cómo quemamos el mundo para resurgir de las cenizas? Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchalo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.